botita, movimiento de cintura con swing. Menea la cabeza y mueve la colita, derecha, derecha, se mueve la patita, izquierda, izquierda, se mueve la patita, movimiento de cintura con swing. Menea la cabeza y mueve la colita. Todo el mundo la palmada. ¿Qué pasó con la palmada? Todo el mundo la palmada. ¿Qué pasó con la palmada? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Que se cae, que no se cae, que se cae, que no se cae. Para arriba, para arriba, para arriba. Movimiento de cintura con swing. Menea la cabeza y mueve la colita, derecha, derecha, se mueve la patita, izquierda, izquierda, se mueve la patita. Movimiento de cintura con swing. Menea la cabeza y mueve la colita. Todo el mundo la palmada. ¿Qué pasó con la palmada? Todo el mundo la palmada. ¿Qué pasó con la palmada? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo.